madre de la iglesia. Recordemos que el Papa, como preámbulo, dice dos cosas muy importantes: que el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y por otra parte, dice que va a hacer un acto para satisfacer un deseo que él mismo, el Papa, al final de la sesión conciliar anterior, había sugerido, había expresado, que hicieron suyo muchos padres conciliares y lo pidieron con insistencia, que es la declaración de la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. Como que el decreto conciliar, el capítulo de la Gentium, trata tema conexo con esto, pero no se centra explícitamente en este tema, Papa quiso hacerlo en esta locución ante el concilio. Es sabido que, lo he leído después de muchos años después de este acto, que entre los episcopados que primero sugirieron esta idea al Papa y más insistentemente pidieron esta declaración, figura en primer término, antes que nadie, el episcopado polaco, movido por el cardenal Wyszyński. Entonces, el momento ya de declaración, vuelvo a leer la introducción y sigo. El comienzo de la declaración. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Se trata de un título, venerables hermanos, que no es nuevo para la piedad de los cristianos. Antes bien, con este nombre de madre y con preferencia a cualquier otro, los fieles de la Iglesia entera acostumbran a dirigirse a María. En verdad pertenece a la esencia genuina de la devoción a María, encontrando su justificación en la dignidad misma de la madre del Verbo encarnado. La divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo, y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es madre también de los fieles y de todos los pastores, es decir, de la Iglesia. Con ánimo lleno de confianza y amor filial, elevamos a ella la mirada, a pesar de nuestra indignidad y flaqueza. Ella, que nos dio con Cristo la fuente de la gracia, no dejará de socorrer a la Iglesia, que floreciendo ahora en la abundancia de los dones del Espíritu Santo, se empeña con nuevos ánimos en su misión de salvación. Nuestra confianza se aviva y confirma más considerando los vínculos estrechos que ligan al género humano con nuestra Madre Celestial. A pesar de la riqueza maravillosa en prerrogativas con que Dios la ha honrado para hacerla digna Madre del Verbo encarnado, está muy próxima a nosotros. Hija de Adán, como nosotros, y por tanto hermana nuestra con los lazos de la naturaleza, es sin embargo una criatura preservada del pecado original en virtud de los méritos de Cristo, y que a los privilegios obtenidos suma la virtud personal de una fe total y ejemplar, mereciendo el elogio evangélico, bienaventurada tú porque has creído. En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes, y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo. Por lo cual toda la Iglesia en su incomparable variedad de vida y de obras encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Por lo tanto, auguramos que con la promulgación de la Constitución sobre la Iglesia, sellada por la proclamación de María, Madre de la Iglesia, el pueblo cristiano se dirigirá con mayor confianza y fervor a la Virgen Santísima y le tributará el culto y honor que le compete. En cuanto a nosotros, ya que entramos en el aula conciliar por invitación del Papa Juan XXIII, el día 11 de octubre de 1961, fiesta de la maternidad de María, a una con María, madre de Jesús, salgamos pues al final de esta tercera sesión de este mismo templo con el nombre santísimo y gratísimo de María, Madre de la Iglesia. En señal de gratitud por la amorosa asistencia que nos ha prodigado durante este último periodo conciliar, que cada uno de vosotros, venerables hermanos, se comprometa a mantener alto en el pueblo cristiano el nombre y el honor de María, uniendo en ella el modelo de la fe y de la plena correspondencia a todas las invitaciones de Dios, el modelo de la plena aceptación de la doctrina de Cristo y de su amor, para que todos los fieles, agrupados por el nombre de la Madre Común, se sientan cada vez más firmes en la fe, en la adhesión a Cristo y fervorosos en el amor para con los hermanos, promoviendo el amor a los pobres, a la justicia y a la defensa de la paz. Como ya exhortaba el gran San Ambrosio, y ahora viene un texto de San Ambrosio importantísimo, que es uno de los puntos de partida de San Luis María Griñón de Montfort. Viva en cada uno el Espíritu de María para ensalzar al Señor. Reine en cada uno el alma de María para glorificar a Dios. Entonces el Papa anuncia que va a enviar la rosa de oro a la Virgen de Fátima, al santuario de Portugal. Especialmente queremos que aparezca con toda claridad que María, sierva humilde del Señor, está completamente relacionada con Dios y con Cristo, único mediador y redentor nuestro. E igualmente que se ilustren la naturaleza verdadera y el objetivo del culto mariano en la Iglesia, especialmente donde hay muchos hermanos separados. Esto lo dice porque uno de los argumentos protestantes contra el culto católico a María es que se atiende a una realidad humana y se hace... Dicen que los católicos olvidan que Dios es la fuente de salvación. Y por eso el Papa dice que el conocimiento de la verdadera doctrina católica es la llave de la exacta comprensión del misterio de la Iglesia. Donde hay muchos hermanos separados se entiende protestantes, porque los orientales no sienten igual que los occidentales y católicos. No ven, no tienen este escrúpulo desviado de pensar que si atendemos a María nos apartaremos de la fe en Cristo, único Salvador. Pero los protestantes solían decir eso, ¿no? Sobre todo Calvart lo dijo mucho. De modo que cuantos no forman parte de la comunidad católica comprendan, y también, claro, nosotros, que la devoción a María, lejos de ser un fin en sí misma, es un medio esencialmente ordenado a orientar las almas hacia Cristo y de esta forma unirlas al Padre en el amor del Espíritu Santo. Al paso que elevamos nuestro espíritu en ardiente oración a la Virgen para que bendiga al concilio ecuménico y a toda la Iglesia, acelerando la hora de la unión entre todos los cristianos, nuestra mirada se abre a los ilimitados horizontes del mundo entero, objeto de las vivas atenciones del concilio ecuménico, y que nuestro predecesor Pío XII, no sin una inspiración del Altísimo, consagró solemnemente al corazón inmaculado de María. Creemos oportuno particularmente hoy recordar este acto de consagración. Con este fin hemos decidido enviar próximamente, por medio de una misión especial, la Rosa de Oro al Santuario de la Virgen de Fátima, muy querido no solo por la noble nación portuguesa, sino también conocido y venerado por los fieles de todo el mundo católico. De esta forma también nos pretendemos confiar a los cuidados de la Madre Celestial toda la familia humana con sus problemas y sus afanes, sus legítimas aspiraciones y sus ardientes esperanzas. Y después termina con una cosa que voy a leerlo porque es una plegaria. Virgen María, Madre de la Iglesia, te recomendamos toda la Iglesia y nuestro concilio ecuménico. Socorro de los obispos, protege y asiste a los obispos en su misión apostólica y a todos aquellos sacerdotes, religiosos y seglares que con ellos colaboran en su arduo trabajo. Tú que por tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora, fuiste presentada como madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía. Acuérdate de todos tus hijos, avala sus preces ante Dios, conserva sólida su fe, fortifica su esperanza, aumenta su caridad. Acuérdate de aquellos que viven en la tribulación, en las necesidades, en los peligros, especialmente de aquellos que sufren persecución y se encuentran en la cárcel por la fe. Para ellos, Virgen Santísima solicita la fortaleza y acelera el ansiado día de su justa libertad. Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados y dígnate unirnos, tú que has engendrado a Cristo, fuente de unión entre Dios y los hombres. templo de la luz sin sombra y sin mancha, y intercede ante tu Hijo unigénito, mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que sea misericordioso con nuestras faltas y aleje de nosotros la desidia, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. Finalmente, encomendamos a tu corazón inmaculado todo el género humano. Condúcelo al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Aleja de él el pecado, concede a todo el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Y haz que toda la Iglesia, celebrando esta gran asamblea ecuménica, pueda elevar al Dios de las misericordias un majestuoso himno de alabanza y agradecimiento, un himno de gozo y alegría, pues grandes cosas ha obrado el Señor por medio tuyo, clemente, piadosa y dulce Virgen María. Esta es la locución que he leído entera de Pablo VI declarando María Madre de la Iglesia. Es un texto inolvidable que siempre deberíamos tener presente, ¿no? Comenzado por aquí, para continuar los minutos que dediquemos hoy a esto y el sábado próximo, explicando globalmente, de la forma más detenida que quepa en el tiempo que tenemos, el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. El capítulo se titula La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Tiene una introducción, una parte dedicada a la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, una tercera parte titulada La Santísima Virgen y la Iglesia, y una cuarta parte, el culto a la Santísima Virgen en la Iglesia. La quinta, María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. La introducción, voy a leerla ahora, por lo menos resumida, ¿no? Comienzo con el primer párrafo, que es importante. Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, ahora viene una cita de San Pablo a los Gálatas, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. El cual, es el Hijo enviado, nacido de mujer, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Bien, después del, por tanto, hay tres citas aquí. Una de San Pablo, la carta a los Gálatas, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Otro es el texto del símbolo de Nicea y Constantinopla, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. La tercera cita es esta, venerando en primer lugar la gloriosa siempre Virgen María, Madre nuestro Dios Señor Jesucristo, que es del canon, la plegaria eucarística primera actualmente del romano. La cita de los Gálatas lleva en el propio texto la referencia, pone Gálatas 4:4-5. La cita del canon de la misa era una cita que dice misa al romano en el canon. Pero el texto del credo, del símbolo, lleva una nota muy completa y de alguna manera sorprendente. Después de citar esto que cantamos, que recitamos en la misa continuamente, este versículo tan conocido del texto ese del símbolo, pone en una nota todo esto. Símbolo constantinopolitano, y cita la colección Mansi, tal. Confróntese, concilio de Éfeso, allí, tal, otra vez un volumen de la colección de concilios, con un paréntesis y otras dos referencias. Concilio de Calcedonia, volumen séptimo del Mansi, números tal a tal. Concilio constantinopolitano II, allí mismo en la colección Mansi, números tal a tal. O sea, para documentar lo que profesamos en el símbolo, al decir que el Verbo, el Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, consustancial con el Padre, por el cual todo fue creado, por nosotros los hombres, se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, da todas estas referencias, o sea, el símbolo de Constantinopolitano, y varias citas, varias del Concilio de Éfeso, toda la cita completa de la profesión de fe de Calcedonia, y todo el texto completo de los cánones dogmáticos, de los anatemas, con anatema, definiciones dogmáticas del quinto concilio, concilio segundo constantinopolitano es el quinto. Curioso porque, curioso vaya que haya tan poca atención a las cosas, ¿no? A veces esto que decía Pablo VI al terminar el concilio, ¿no? Que el concilio dice no se separe de la tradición y supone todo el dogma católico y no lo contiene totalmente, sino que desarrolla algunos puntos de una forma profunda e importante y ya de ser visto en el contexto de toda la doctrina católica. Es que, como se ha dicho ahora en ocasión del sínodo, realmente, si se leyese con respeto al texto del concilio, pues ya no se habrían planteado muchas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí lo primero que dice, para hablar de María, después de una cita de la Escritura, pues da cantidad de referencias dogmáticas de los concilios orientales, ¿eh? Cantidad. Éfeso, Calcedonia y el quinto concilio. Lo tengo aquí, no voy a leerlo entero, pero en fin, voy a decir de qué se trata estas citas. Estas citas son textos, como la carta, cita las dos cartas de San Cirilo, a Nestorio, la primera y la tercera, las citas son esas, cuando dice, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios o a Santa Virgen, explicando por qué. El concilio de Calcedonia, lo mismo, que el mismo que nace del engendrado del Padre antes de los siglos en su divinidad, y este mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en su humanidad, etc. Y todos los textos del quinto concilio ratificando la exigencia de no apartarse de la doctrina definida y dogmática de que hay que llamar a María Madre de Dios, decir que el que nace de ella es la segunda persona de la Santa Trinidad, etc. O sea, realmente una documentación espléndida, ¿no? Yo no me había fijado nunca, la verdad, en que hubiesen estas notas tanto apoyo para, como el propio lenguaje del concilio ya lo dice, pero las notas oficialmente puestas remiten a toda la tradición dogmática. Después de este primer párrafo, dice, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Redimida de modo más sublime, es la fórmula de Pío IX, al definir la Inmaculada Concepción, en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios Hijo y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, ventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas. Esto está aquí dicho, es doctrina común en los teólogos, expresada tal vez con más energía que por nadie por Suárez, ¿no? Que lo formaliza mucho, y por Don Rescoto, toda tradición esta tan mariana, ¿eh? Y aquí está dicho eso, que su gracia supera a de todos a todas las criaturas celestiales y terrenas, de todos los santos y todos los ángeles. Pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con los hombres que necesitan de la salvación. O sea, redimida de un modo más sublime, enriquecida con unas gracias que superan todas las gracias dadas a todos los ángeles y hombres, ella ha sido predestinada para que, formando parte de este linaje nuestro, que necesita ser salvado, ella es salvada de modo más eminente, también salvada en virtud de los méritos de Cristo, pero de un modo más eminente, que la ha preservado del pecado, y ella está puesta para salvación nuestra junto con Cristo. Unida con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. La cita es de San Agustín y es muy clásica. Por este motivo es también proclamada miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, tipo y ejemplar acabadísimo de la Iglesia en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como madre amantísima con afecto de piedad filial. O sea, el Papa, el Concilio lo ha declarado, pero él quiso declararlo de una forma todavía más formal. Por eso el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de todos los hombres, especialmente de los fieles. También dice, este documento no intenta proponer toda la doctrina completa sobre María. Cosas, las definiciones dadas ya sobre Inmaculada, sobre la Asunción de María, toda la doctrina tradicional sobre la virginidad de María, tantas afirmadas siempre en todos los siglos, en tantas fórmulas, ¿no? Y todo lo que el magisterio ordinario de la Iglesia propone siempre en conexión con la fe, no se trata, no todo lo que la Iglesia enseña a María está en este documento, que está aludido. Tampoco se trata en este documento de resolver cuestiones disputadas entre los teólogos. Es decir, no se trata de, así como la definición de la Inmaculada Concepción trató de cerrar para siempre la disputa que había entre los tomistas y los otros, que los tomistas eran negadores de la Inmaculada Concepción, porque les parecía negar que María fuese redimida. Pues no, aquí este documento no resuelve cuestiones discutidas. No se puede decir que porque hable de la mediación de la gracia sea la definición en tal o cual sentido de la corredención, etcétera, en tal o cual sentido. Es propone la doctrina común y admitida por la Iglesia como ya definida o de magisterio ordinario y no va a dar una nueva luz dogmática, diríamos, a definir algo todavía dudoso, diríamos, ¿eh? Después, esto es el preámbulo. La función de la Santísima Virgen en el camino de salvación, vamos a ver si tengo tiempo hoy de leerlo. Aquí hay una cosa importantísima para la teología también, como vimos el otro día, cuando el Papa alude a la fe universal de la Iglesia, como la fe de la Iglesia, el sentido de la fe del pueblo de Dios. Aquí dice lo siguiente: los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición manifiestan de un modo cada vez más claro, la tradición va avanzando, la Iglesia va desarrollándose el conocimiento del misterio, la función, y cronológicamente en los libros del Antiguo Testamento cada vez se va poniendo más de manifiesto, la función de la Madre Salvador en la economía de la salvación, y vienen como a ponérnosla delante de nuestros ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación, en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, se refiere al texto que se llama el Protoevangelio, el de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, las enemistades entre la serpiente y la mujer, que sigue la narración del pecado. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia, y tal como se interpretan a la luz de la revelación ulterior y plena. Esto está puesto evidentemente con una intención clarísima. Actualmente hay la tendencia a investigar literariamente, históricamente, qué podía querer decir un autor de tal siglo con tal proposición o tal manera de hablar. Y se busca simplemente con criterios literarios, arqueológicos, históricos, humanos. Y entonces, si se encuentra que el hermeneuta, que así se llaman, con este criterio, que muchas veces se funda en meros criterios filológicos o filosófico-culturales, o de filosofía del lenguaje, o de una gramática generativa, o de un estructuralismo, cualquier cosa, lo que él se haya dedicado. Entonces, si le parece que allí no se dice lo que leí allí San Agustín, que San Agustín se lo inventó, que yo voy a leer allí lo que nos decía allí, ¿no? Esto ya, ahora que somos más sabios que en tiempo de los santos padres, ya sabemos que allí no se habla de el pecado original, o no se habla de la redención, no se habla de la gracia, o no se habla de otra cosa. Pues bien, esta manera de leer la Biblia es una manera racionalista, si es exclusivamente así, es una manera racionalista. Por eso, dice el Papa, que si se leen estos documentos como los lee la Iglesia, y tal como han sido interpretados por la Iglesia a la luz de la revelación ulterior, tal vez, de aquellos mismos documentos, más plena. Y así hay que leer los textos bíblicos. Evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer, madre del Redentor. Bajo esta luz aparece proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha a los primeros padres caídos en pecado. Asimismo, ella es la Virgen, y la cita del Génesis, pondré enemistades entre ti y la mujer, su descendencia y la suya, que aplastará tu cabeza. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Cita Isaías con Miqueas y el texto del Evangelio San Mateo que cita así el texto de Isaías. Sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sion, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía al tomar en ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Pero el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Lo cual se cumple de modo evidentísimo en la Madre de Jesús por haber dado al mundo la vida misma que renueva todas las cosas y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Aquí hay unas citas preciosas, las he buscado en el Enquirillon, no lo voy a leer, unas citas de San Germán de Constantinopla, otras de San Anastasio Antioqueno, y una muy bella de San Andrés de Creta, siglo VII. Y otra de San Sofronio, también oriental. Enriquecida desde el primer instante de su concepción, con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel en la Anunciación como llena de gracia, a la vez que responde al mensajero celestial: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús. Y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con él y bajo él con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con su fe y obediencia libres. Y aquí viene una cita importantísima, dos citas de San Ireneo, importantísimas. Como dice San Ireneo, obedeciendo, María se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano, contra los herejes, versus hereses. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente con San Ireneo, en sus predicaciones, los santos padres, esto San Ireneo es una obra polémica contra los gnósticos, pero en la predicación, no pocos padres, siguiendo esta cosa que había dicho San Ireneo, dicen: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. que lo atado por la Virgen Eva, por su incredulidad, fue desatado por María Virgen mediante su fe. San Ireneo otra vez y San Epifanio, etc. Comparándola a María con Eva, madre de los vivientes, y afirmando con la máxima frecuencia que por Eva vino la muerte y la vida vino por María. San Jerónimo, San Agustín, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo y San Juan Damasceno. Una cantidad de referencias con los lugares de las colecciones patrística y patrológica. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, es proclamada por esta bienaventurada, por su fe en la salvación prometida, mientras el precursor salta de gozo en el seno de su madre. En el nacimiento, cuando la madre de Dios, llena de gozo, presenta a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Este inciso, que aquí diríamos no haría falta por el contexto, se trata ya el Concilio de Calcedonia y una obra de San Ambrosio. Sí. El texto del Concilio de Letrán lo voy a leer, porque me gusta cada vez más dar testimonio de las personas que me han enseñado cosas, ¿no? Y esto me lo decía el padre Rogironella, y a mí me parecía que tenía razón en lo que decía, pero no en la manera de argumentar. Voy a leer el canon. Es un canon del Concilio de Letrán del año 649. Canon tercero. Si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, como madre de Dios, a la santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado. El padre Roig decía, no es verdad que no haya un anatema contra los negadores de la virginidad de María, porque hay una, vaya, que no haya una definición, sino solo una enseñanza ordinaria como de fe, porque en el Concilio de Letrán se condenó a los que negaban la virginidad. Yo pensaba, es verdad que aquí se afirma y se da por supuesto que, pero por el todo el contexto, lo que parece que se... Yo decía eso, el padre Roch decía, me parece que lo que quiere es condenar a los que niegan que sea madre de Dios porque no reconocen que aquel que María concibe es el mismo verbo propio y verdaderamente, o sea, lo mismo que en Éfeso, ¿no? Mientras que todas las referencias que concibió incorruptiblemente engendrándole permaneciendo insoluble, pues son lo que dice acerca de cómo le concibió, como la Iglesia enseña, ¿eh? Lo que dice. No me parecía un canon directamente referido a la virginidad. Que el Concilio Vaticano II cite aquí esto aquí, en un inciso, que trata precisamente de la virginidad y cita el Concilio Lateranense, no quiere decir que sea cierto que ese canon es una definición de la virginidad de María, no, es una definición de la maternidad divina y de la unidad del que nace de María, parece. Pero, de todos modos, tengo que reconocer que tenía más razón el padre Roch que yo, porque el Concilio Vaticano lo cita como definición de la virginidad de María, ¿no? Lo que está archiclaro que el Concilio Vaticano II, al citar aquí este texto tan espléndido del Concilio de Letrán, pues no deja la más pequeña duda, como no lo deja en absoluto el texto del Concilio de Letrán, de que la virginidad de María, en el parto y después del parto también, y no solo la concepción virginal, pertenece a la fe de la Iglesia, lo cual niegan hoy muchos teólogos, y lo digo simplemente para protestar, ¿eh? Es tarde que lo nieguen. No, tienen derecho a negar. Y no tienen razón. ¿Eh? porque ya se diga lo que yo le decía al padre Roche, que no negaba la definición de la virginidad ni negaba que el concilio la profesase como de fe, sino que este canon fuese una definición de la virginidad. Ya tuviese razón yo, lo cual dudo ahora mucho. Ya tuviese razón el padre Roche, lo cual me parece que es más conforme a la manera como viene traída la cita en primer lugar entre las referidas por el Vaticano II. Este canon es el que citaba el padre Roche. En todo caso, queda así claro la fe de la Iglesia. Todo católico tiene obligación de profesarla y tendría que dar su vida por ella. Y el que diese la vida por defender la virginidad perpetua de María sería mártir en el mismo grado que si quisiesen hacer negar la Santísima Trinidad o la divinidad de Jesucristo o la vida eterna. Esto es así. Es así. Yo lo creo con fe teologal y todos vosotros también. Esto es así. Y cuando hecha la ofrenda propia de los pobres, lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón que el hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Después de haber perdido, va explicando, la unión de María con Cristo, después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo. Esto a mí me consuela por devoción a San José, ¿no? San José habla poco el concilio, pero aquí está nombrado sus padres, con el lenguaje evangélico que es el que emplea Suárez. Sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del hijo. Su padre, aquí con mayúsculas, es la primera persona Santísima Trinidad. Y no entendieron la respuesta del hijo con mayúscula, que era hijo del Padre Eterno, en cuyas cosas debía ocuparse, y era hijo suyo, en lo humano, porque Dios les había puesto para ser madre, según la carne, pero virginalmente, y padre de modo misterioso. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Después pasa a hablar de la vida pública. Aparece reveladoramente la madre de Jesús desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús el Cristo. A lo largo de su predicación acogió las palabras con que su hijo, esto es muy bello, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, dijo: bienaventurados los que escuchan y guardan la palabra de Dios. Aquel texto de aquella mujer que dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Jesús dijo: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Texto que se cita por los protestantes contra el culto a María, ¿no? Y no se puede citar, porque es contra el sentir de la Iglesia, citarlo contra el culto a María. Hay que leerlo en la Iglesia, tal como es, y pensar un poquito. Y a mí me parece muy sencillo, ¿eh? Aquella mujer, ven ustedes, tenía una religiosidad popular judía, no plenamente purificada. Se iba acercando a la fe en Cristo, pero es de aquellos que les daba sobre todo ilusión que el Mesías fuese hijo de David. Y Jesús diría: ¿cómo dicen que es hijo de David? Si David te llama a su Señor. Y no niega que sea hijo de David, pero quiere que sepan que es el hijo de Dios, y que es más importante el Jesús que David. Está claro, ¿eh? Aquellas personas, después se ve en toda la vida inicial de la Iglesia entre los judíos, tienen la satisfacción de humana de Jesús: es uno de los nuestros, mira qué suerte, ¿no? Y entonces Cristo, que es el Hijo de Dios, tiene que estarles llamando continuamente hacia: recordad que David le invoca como Señor. Yo me ocupo en las cosas de mi padre, ¿no? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Si no, ole tu madre, ¿verdad? Que decía, tu madre, porque es una de las nuestras, ¿no? Yo esto lo entendí cuando vi que en una narración de una peregrinación a Nazaret del siglo V, VI, dice: las mujeres de Nazaret son muy bellas y todas dicen que son parientes de María. Digo, pues es curioso esto. son muy guapas y todas dicen que eran parientes de María. En aquel pueblo en que por poco le echan por un precipicio a Jesús, su hijo. De modo que precisamente la tradición local de Nazaret tiene una capilla María del susto, diríamos, María del susto de cuando iban a echar por el precipicio a Jesús. Aquello que dice, ni sus parientes creían en él, estos parientes de Nazaret. Si es verdad que las mujeres guapas eran parientes de María, que vete tú a saber, ¿verdad? Pero lo decían, ¿no? Eran guapas y decían que eran parientes de María. Se atribuían ser guapas a ser parientes de María. Esto es un patriotismo local. Allí mismo, donde sus propios parientes en lo humano no creían que fuese hijo de Dios. Y les daba envidia que siendo un vecino del pueblo fuese tan sabio, ¿no? Y tenían rabia, ¿no? Y cuando dijo, nadie es profeta entre los suyos, no me quieren saber nada con él. Allí mismo después, cuando iban los peregrinos cristianos, les explicaban que eran parientes de María. Este parentesco no sirve para nada. Por eso San Pablo se enfadaba con los judíos, que les decían que ellos eran parientes. También soy yo el judío, no os preocupéis, pero me interesa Cristo porque es el Hijo de Dios y nos ha enviado el Espíritu Santo. No me vengáis con argumentos carnales, ¿eh? Y ahora los teólogos de ahora dicen que San Pablo no le interesaba el Cristo histórico, el Cristo de carne y hueso. Y esto es archidivertido, por otra parte, porque San Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que Jesucristo resucitó entre los muertos y nació de David. Primero le habla de la resurrección. O sea que ni Bultmann puede negar que está hablando de lo que Bultmann llama el Cristo de la fe, que es como lo distinguen, ¿no? Y resulta que el Cristo de la fe es el Hijo de David, ¿no? O sea, no hay una dicotomía entre el Cristo histórico y San Pablo, que dice que anuncia el Evangelio de su Hijo, que según la carne fue constituido Hijo de David. Según la carne, ¿qué quiere decir? En el orden del tiempo y de lo humano fue constituido hijo de David. O sea, anuncia el Evangelio del Hijo de Dios que ha sido hecho hijo de David. Esto es la carta a los romanos, dice esto. O sea que las cosas que ahora se dicen a propósito de estas tensiones que se arma la gente ahora, porque quieren, cuando son cosas aclaradas desde la edad apostólica para la fe católica, son grandiosas, son terribles esas cosas. Y aquí el concilio hace una cosa preciosa, que dice que María acogió con fidelidad. Eso que el Evangelio una vez que habla, cuando dice, no sabéis que tenía que ocuparme en las cosas de mi padre, dice, para consuelo nuestro, que no entendieron esto José y María. Si ellos no lo entendieron, es lo que nosotros no lo acabemos de entender. El Evangelio dice que no lo entendieron. Lo cual es un consuelo, y nosotros no tenemos que pensar que el evangelista hace trampa. Sino que quiere decir algo muy profundo, que no lo entendieron, pero tenían fe, estaban fieles al plan de Dios, porque era José varón justo y María era fidelísima y creía, y porque creía se obraba la redención, pero así todo tampoco lo entendía, nosotros tampoco lo entendemos, pero el concilio nos ilumina, dice que María esto lo acató, porque Cristo exaltaba el reino de Dios por encima de los parentescos de carne y sangre. Y los que escuchan y guardan la palabra de Dios como ella hacía fielmente los hacen. Y así avanzó la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe. Eso estaba yo diciendo, el concilio dice aquí. Avanzó en la peregrinación de la fe, cada vez creía más porque meditaba y obedecía. Y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto al cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras, mujer, he aquí tu hijo. Aquí una cita de Pío XII en que habla de esto, en la Mystici Corporis Christi, según la interpretación patrística tradicional. Por no haber querido Dios manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de derramar el Espíritu Santo prometido por Cristo, vemos que los apóstoles, antes del día de Pentecostés, que voy a leer esto hoy, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Que también María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación ya la había cubierto con su sombra. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, cita de Pío IX, la bula de definición dogmática, de Fabilis, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, cita de Pío XII, la bula de definición de la Asunción de María, y fue ensalzada por el Señor como reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de los que dominan, vencedor del pecado y de la muerte. Aquí la cita de la encíclica de Pío XII, Adceli Reginam, y de un sermón de San Andrés de Creta y otro de San Juan de Austria. Como que aquí se acaba, y además son las 7:30, termino, y aquí he acabado la segunda parte, la introducción y la primera parte. El día que viene terminaré todo lo que queda. Hola, y tenemos que procurar estar todos aquí. Y aquí no hay acto para incorporarnos a aquello. Voy a concluir la lectura que hemos hecho del el capítulo octavo de la Constitución Conciliar sobre la Virgen. Habíamos leído la introducción y las dos primeras partes, y nos quedaba ahora la parte tercera, cuarta y hasta el final. La parte tercera se titula La Santísima Virgen y la Iglesia. Voy a leerla y comentarla un poco. Uno solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder. Todo eso ya lo indiqué el otro día, evidentemente, está escrito, está clarísimo, en diálogo con, sobre todo con Calvino, que en la dogmática eclesiástica dice que el catolicismo romano tiene en el culto a María el signo más patente de su error. Del error de poner la confianza en el hombre como si la salvación no viniese de Dios por Cristo. Este tema constante en Barth en los años en que tuvo tanta influencia en la teología protestante y a partir de allí en la católica, pesaba en el ambiente, siempre ha pesado, ¿no? Barth, calvinista, muy sui generis, en algunas cosas muy antiliberal, en otras prácticamente modernista, hombre confuso, pero eruditísimo y con una documentación tremenda, tiene esta obsesión de que la Iglesia Romana, obsesión clásica de Calvino y de Lutero, la Iglesia Romana ha descentrado su esperanza desde Dios al hombre. No se apoya en la salvación que viene de Dios, sino cree que el hombre se salva por sus fuerzas. Y ha concentrado en la manera como dice Barth que la Iglesia ha tributado culto a María, ha concentrado este empeño en apoyarse en lo humano como punto de partida. Claro, esto es falsísimo en el contexto de toda la historia. Precisamente el empeño de este pasaje, ¿no?, es caracterizar la doctrina católica sobre María como centrada toda ella en un designio divino. Dios, que ha querido salvar al mundo por los caminos que Dios ha escogido, podría haber escogido un camino en que la gracia de Dios viniese de Dios al hombre sin instrumentos humanos, evidentemente. Pero en este caso podría incluso haberlo hecho sin enviar al Hijo nacido de mujer, sin encarnarse, ¿no? De modo que hubiese habido una acción del Espíritu Santo sobre los hombres sin encarnación. Dios podía haber hecho la cosa como quisiera. Lo que pasa que el designio divino, como dice aquí, fue otro, fue asumir. De modo que ya el texto mismo de San Pablo, al mediador único entre Dios y los hombres, que evidentemente en San Pablo está clarísimamente expresado que es el Hijo de Dios, enviado por Dios, hecho hijo de David y nacido de mujer, le llama en la carta a Timoteo el hombre Cristo Jesús, porque Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es sacerdote y mediador y rey del universo en cuanto que tiene naturaleza humana. Ese es el misterio de la elección divina de Cristo, ¿no? Precisamente ha asumido la naturaleza humana para que la segunda persona de Trinidad, hecha hombre, fuese en cuanto hombre, mediador, porque es a la vez Dios y hombre. El mediador es el hombre Cristo Jesús, así lo dice el texto paulino. Pues Dios, que quiso hacerlo así, y constituyendo a Cristo cabeza de la nueva humanidad, nuevo Adán, quiso asociar a su madre, quiso hacerlo así. Y por tanto, la incorporación de María, querida por Dios, a la salvación de la humanidad, es un signo del designio de Dios, de la manera como Dios ha querido hacer venir su salvación a los hombres. Por eso sigue diciendo el Concilio: todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen no dimanan de una necesidad, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Lejos de impedir la unión de los creyentes con Cristo, la fomenta. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, yo voy a hacer un pequeño comentario antes de seguir. A mí una de las cosas que cuando estudié estos temas durante bastante tiempo con mucha constancia y había leído volúmenes enteros de la dogmática de Barth, me llegó a divertir una cosa. Es divertido. Porque los protestantes, luteranos y calvinistas, que acusan a los católicos romanos de dar demasiada importancia a María, de la cual evidentemente se habla en el Evangelio, con frases como: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. O sea, que se alaba la fe de María como algo a través de lo cual Dios ha querido que se cumplieran los designios que se le han anunciado, que son la salvación de la humanidad. Digo que acusan de humanismo, de antropocentrismo, de derogación de la mediación del único mediador Cristo, el culto a María, pues curiosamente han seguido prestando más atención que los católicos. Creo que los católicos podríamos prestar más atención que las que hemos prestado y no dejaríamos de ser católicos, sería una maduración en nuestra fe de signo ecuménico. Han prestado más atención que los católicos romanos a Abraham, por ejemplo, que también es un hombre, y que tiene con Cristo la relación de ser antepasado suyo en el orden de las cosas humanas. Y porque San Pablo habla de Abraham, que porque creyó que sería padre a pesar de ser él anciano y su mujer estéril, esta fe se le computó como justicia, y por esta fe se le constituyó en padre de todos los creyentes. De modo que San Pablo llama a los que creen en Cristo hijos de Abraham, ¿no? Pues los católicos hemos pensado menos en los patriarcas que lo que creen los protestantes. Como ustedes habrán visto, incluso, pues, no sé, es de noción común. Aquí poca gente pone a sus hijos los nombres de Abraham, de Isaac o de Jacob, ¿no? Pero en el mundo protestante, muchísima gente, todo el mundo anglosajón está lleno de Abrahams, ¿no? Y de Isaac y de Jacob y de todo esto, ¿no? Y de David y de nombres de patriarcas hebreos, mucho más que nosotros. Pues si ellos veneran, aunque no den culto a los santos en el sentido católico, pero veneran y recuerdan y lo consideran como un ejemplo de creyente a los patriarcas antepasados de Cristo en el orden de las cosas humanas, no se ve por qué María, de la cual la Escritura dice lo mismo en un orden más excelente y más inmediato, que dijo de los patriarcas primeros de Israel, no sé por qué entienden que aquello es dar gloria a la gracia de Dios, y en cambio esto no lo es. Es extrañísimo, realmente sensacional. Y es hasta curioso, es una cosa de aquellas obsesivas, ¿no? El texto ese, en esa polémica, está hecho muy bien, por lo que verán enseguida, después, que da un argumento espléndido. Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, aquí el texto, que ya dice que no quiere dar definiciones, sino exponer la doctrina común, no obstante incorpora fórmulas que son bastante generalizadas, pero que no han sido nunca definidas propiamente, ¿no? Pero ese texto evidentemente presupone, como no define, pero presupone la doctrina que está en los grandes mariólogos y está concretamente en Suárez, de que en la predestinación de Cristo, del cual no se puede decir que es un hombre que ha llegado a ser hijo de Dios, pero en cambio se puede decir que en cuanto hombre ha sido predestinado como hijo de Dios. Esto se puede decir, lo dice Santo Tomás, lo dice San Pablo, ¿eh? En esta predestinación de Cristo, que es el Verbo de Dios hecho carne, y que en cuanto hombre ha sido predestinado para ser hijo de Dios, en este mismo decreto está predestinada María, su madre. Así lo dice Suárez, para el cual además en este mismo decreto está predestinado José como esposo de María, que es la doctrina según la cual Suárez pone José y a María vinculados al orden de la encarnación redentora, el orden hipostático que se llama. Santísima Virgen, predestinada como Madre de Dios junto con la predestinación de la encarnación del Verbo por disposición de la Divina Providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. Esta idea de María socia, socia Christi, es antiquísima. Está en San Ireneo, ya muy desarrollada. Concibiendo a Cristo, concibiendo, porque le concibe oyendo el anuncio del ángel, aceptándolo y creyendo la palabra del ángel, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar, o sea, no comparable a cualquier otra, a la obra del Salvador con su obediencia, su fe, su esperanza y su ardiente caridad, a fin de restaurar en las almas la vida sobrenatural. Por esto es Madre Nuestra en el orden de la gracia. Esto se apoya, como vimos ya también, en una tradición que está en San Agustín, formulada explícitamente. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Aquí, sin fórmulas definitorias, se ha hablado de la corredención, del ser socia de Cristo en cuanto redentor, y ahora se habla de la mediación, intercesión, de la omnipotencia suplicante de María en el orden de la salvación eterna. Aquí hay abundantes citas de San Andrés de Creta, de San Germán de Constantinopla, de San Juan Damasceno y de Cloyken, un teólogo del siglo pasado. Con su amor materno cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Con este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no resta ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, el único mediador. Aquí documentos modernos de León XIII, de San Pío X en el Cincuentenario de la Inmaculada, de Pío XI en la encíclica de la devoción al corazón de Jesús, mi Santísimo Redentor, y varios mensajes de Pío XII. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor, pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros sagrados, sacerdocio ministerial, sacramental, cuanto por el pueblo fiel, sacerdocio de los fieles, de formas diversas, y como la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de una única fuente. Este es un texto muy preciso, muy pensado, sin duda lo elaborarían con gran rigor, y es una cosa que si aquí no hay cita ninguna, pero este argumento antiprotestante, la bondad de Dios al difundirse en las criaturas lo hace de múltiples maneras, y esta donación de Dios no excluye, sino que suscita la cooperación de las criaturas, participada de la única fuente. De modo que el haber hecho Dios con su gracia partícipes a las criaturas en la comunicación de la gracia es mayor liberalidad divina y mayor honor y mayor gloria de la gracia de Dios que si Dios hubiese sido la fuente y el único comunicador, que podría haberlo hecho, pero de tal manera ha sido generoso que incluso nos ha hecho a nosotros participar de su generosidad, y nosotros difundimos la gracia de Dios al engendrar y al bautizar y al educar a nuestros hijos y al comunicar la fe a nuestro prójimo y al enseñar en un aula y al dar ejemplo en la vida cotidiana. Y todo eso, esto es un principio espléndido que contra los luteranos formuló, entre otros, Bossuet, tomado de Santo Tomás de Aquino. Cuanto mayor es la presencia en las criaturas, por don de Dios, de la liberalidad comunicadora del ser y del bien y en el orden sobrenatural de la vida divinizante, mayor es la gloria de Dios, que no solo nos da sus bienes, sino que nos da ser nosotros donadores de bienes. Eso es la gran gloria de la liberalidad divina. Esto está pensado espléndidamente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que apoyados en esta protección materna se unan más íntimamente al mediador y salvador. Porque claro, si Dios ha escogido sus caminos y nosotros le quisiéramos enmendar la plana, entonces nunca nos uniríamos con Cristo. Esto hay párrafos elocuentísimos en Santa Teresa de Jesús, que explica que en un momento dado, impresionada por ciertas lecturas y cosas que le habían dicho, pensó que pensar demasiado en Cristo en cuanto hombre era una cosa que lo distanciaba de la unión mística con Dios, pues dice, ¿eh? Y que se lo decían, y él se lo creyó,